Elina, como atiende a diferentes sectores de la economía, ya ha venido atendiendo la economía social solidaria, o sea, ya atiende cooperativas, atiende también asociaciones. Entonces, en el territorio, Elina está presente con una oferta formativa. Lo que Elina ha promovido es ajustar su oferta formativa a un modelo socioempresarial que tiene ciertas particularidades, básicamente igual que lo hace con otros sectores, o sea, tiene una oferta diversificada a diferentes sectores empresariales del país y dentro de los cuales la economía social solidaria es un sector económico que también convive con otros sectores económicos en los territorios y parte, digamos, de la economía nacional.